cancha siempre quiero ganar. Aprendí a pegar a la pelota cuando apenas sabía caminar. Me gusta jugar al fútbol y a la chica me gusta impresionar. Me gusta jugar al fútbol, la pelota dominar. ¡Dos! ¡Arriba, hermanos! ¡Come on! La paro de pecho, mechito, mechito. Juego de cabeza, domino a la izquierda, le doy de derecha. La paro de pecho, una vez más. Juego de cabeza, enfrento al arquero y le hago el sombrero. Sabía caminar. Me gusta jugar al fútbol y a la chica me gusta impresionar. Me gusta jugar al fútbol, la pelota dominar. A ver las palmas, todos juntos. La paro de pecho, pechito, pechito. Juego de cabeza, la cabeza. Domino a la izquierda, le doy de derecha. La paro de pecho, otra vez. Juego de cabeza, qué lindo, qué lindo. Enfrento al arquero y le hago un sombrero. Para todos nuestros amigos, gracias. Los queremos. ¡Ay! La paro de pecho, mechito, mechito. Juego de cabeza, en la cabeza. Domino a la izquierda, le doy de derecha. La paro de pecho, juego de cabeza.